Este es el podcast de la Asociación GNU Linux Valencia, un punto de encuentro en torno al que nos reunimos para hablar del software libre y acontecimientos relacionados. ¿Y por qué? Pues porque sin software libre no hay democracia. Aquest és el podcast de l'Associació GNU Linux València, un punt de trobada entorn del qual parlem de programari lliure i tot allò relacionat, perquè sense programari lliure no hi ha democràcia. Bienvenidos otra semana más al podcast de GNU Linux Valencia. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro F. Hola, Alejandro. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien. Y por otra parte tenemos al incombustible Tarak. Hola, Tarak, ¿cómo va todo? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, de momento creo que la audiencia está bien. Espero que esté bien la audiencia por las noticias que nos vienen. Porque... ¿Pero la provincia o la nacional? Pues no lo sé. Madre mía, tío. Dejemos el humor raro por hoy. Vamos a continuar. Nunca. Vamos a continuar. Y si te parece, vamos a empezar con lo peor, ¿no? Porque para empezar con lo peor, siempre luego la cosa va mejor. Si quieres, hablamos de la fin del mundo. Venga, va. Cuéntala, Tarak. Cuéntala, Dios mío. Yo, esa. Pues que como no tenemos bastante con sistemas de reconocimiento facial, cámaras de vigilancia en cada esquina de las grandes ciudades y que nos rastreen con los y que llevar en los móviles una cámara, un micrófono y un rastreador a todas partes, como eso no era bastante, pues ahora parece ser que alguien muy inteligente y muy jodeputa ha diseñado una forma de usar las ondas wifi de cualquier router y personas y todo. Es maravilloso. Pues ahora. ¿Pero eso se puede hacer con cualquier router? Claro, simplemente tienes que tenerlo compartido. Si tienes control o acceso al router y es evidente que todas las ISPs tienen acceso a los routers que te proporcionan porque están diseñados así para mantenimiento, actualizaciones, resolución de problemas y tal, medir la intensidad de señales, se puede hacer. De momento, pues que el modelo todavía no es perfecto, hay problemas para reconocer si hay más de tres personas en una habitación o con poses raras, pero todos sabemos que esto es cuestión de entrenar al puñetero algoritmo de reconocimiento un poco mejor. No es un obstáculo insalvable. Sí, que es una cuestión cuantitativa, ¿no? Exacto, es simplemente que se vaya mejorando y haciendo prácticas. Ahí tenemos a Bolivia proporcionando la mano de obra. Y bueno, pues ahí está. Subcontratando, ¿no? Sí. Continuando con la fin del mundo, pues está que la Unión Europea pues dice: oh, hemos hecho algo bueno por nuestros ciudadanos. Mejor que no se acostumbren, vamos a hacer tres o cuatro cosas horribles. Pues... ya hablamos en su momento de chat control, que básicamente es que quieren que todos los programas de mensajería, al principio era que tuvieran una, también se ha hablado de limitar el cifrado, ahora están en plan, no, es que tienes que los programas de comunicación cifrada seguro solo puedan estar... ser instalados por mayores de edad, lo cual significa que tienes que dar tu identificación, que tienes que registrar con tu identificación en el ordenador que estás usando para poder instalar un programa de comunicación seguro, lo cual directamente enlazaría ese cliente particular, esa instalación del cliente particular con tu identificador personal real, lo cual es peligrosísimo y terrible en cuestiones de privacidad y de libertad de expresión. Te interrumpo. No sé, Te interrumpo un momento. Se supone. Mira, en el año 2017, yo cuando estaba todavía ahí, China empezó a sacar una legislación que iba de esto precisamente. Era, no se utilizaba la ID, pero sí que se utilizaba el número de teléfono. Con lo cual, tu número de teléfono está siempre vinculado a tu DNI. Y de esa manera, si tú te quieres meter, por ejemplo, en Google Drive allá, pues tienes que meter tu número de teléfono. Si tú quieres meterte con esta aplicación, tienes que meter tu número de teléfono. Y si no lo metes, pues te quitan la aplicación. Así de sencillo. Y esto es, pues, digámoslo así suavemente, pues una legislación que va en contra totalmente de la libertad de expresión. Vamos a empezar por ahí. Y esto, de la libertad de expresión, de la privacidad, de prácticamente... De un montón de conceptos éticos. Por eso decía que lo que está en China ahora mismo es una cosa que veremos muy pronto y cada vez me da más miedo, porque es que es eso básicamente, es lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, pero no importamos las cosas buenas que tiene China. ¿Por qué tenéis que importar precisamente esto, desgraciados? Pero es que hay una reflexión que leí hace poco y me encantó, era, el gobierno no debería de saber nada de nosotros y nosotros deberíamos saberlo prácticamente todo de ellos, porque ellos son sirvientes públicos y nosotros somos ciudadanos privados. Entonces, pero sucede lo contrario. Es que esto va a controlar prácticamente todo lo más, no sé cómo decirlo, lo más privado, lo más personal. Es literalmente enlazar cualquier dispositivo electrónico con nuestras identidades reales. Es lo que tenemos ahora, pero lo bestia. Sí, lo que tenemos hasta ahora, pues oye, ¿quieres tener una cuenta de Google? La enlazas con tu número de teléfono que está enlazado a tu DNI. Pero es que ahora es por ley, ya todos los programas tendrían que plegarse. Y esto es también un problema tremendo porque todos los sistemas operativos que permitan incluir cifrado potente, que tengan esto, ¿cómo se dice? Clientes de mensajería con cifrado de extremo a extremo y cosas así, tendrían que incluir este control, lo cual básicamente ilegalizaría todas las distribuciones GNU Linux y BSD existentes. O se tendrían que modificar para que ya no fuesen privadas. Esto es terrible. Esto es terrible. Lo es. Y de... Bueno, es que no... Yo, mira, el otro día estábamos en una reunión... bueno, no voy a dar más detalles, pero estábamos en una reunión. Yo estaba online y Alejandro estaba presencial. Y uno de nuestra gente del GNU Linux Valencia decía, tenemos que utilizar el correo electrónico porque es la mejor manera para trabajar al principio, no sé más. A la gente, todo el mundo a Twitter, esto, lo otro. Pero yo creo que a partir de ahora hay que reivindicar un poco más el correo electrónico porque eso es bastante más complicado de que te pongan esos límites. Aún te los puedo meter, igualmente. Y hay otros chats como el del Tachat que también te podría utilizar con el correo electrónico, pero es que estamos las mismas. Cuando tenga un dominio, tu correo electrónico o una IP que esté asociada a un DNI, ya se acabó la privacidad, básicamente. Tenemos que volver a la antigüedad, es decir, a lo que había antes de Internet. No sé si os acordáis, cuando éramos jóvenes, alguien tendrá que poner tafo la música de antiguo o algo así, ¿no? Que utilizamos, no el móvil, en los teléfonos fijos o nos enviamos cartas o quedamos en persona, fíjate, estos son cosas que son increíbles, quedar en persona y hablar. Pero bueno, mi madre llevaba dándome la turra, consíguete un móvil, es que si quedamos en un sitio pero surge algo, pues no puedo contactar contigo y tal. ¿Ahora qué hacemos? Pues si surge algo, va al sitio donde había quedado conmigo y me deja una notita. Y tenemos ya los sitios donde solemos quedar y si no voy, la notita está ahí. O sea, o si ha pasado algo y no ha tenido bien, la notita está ahí. Y si tarda y si se tarda más de tanto tiempo, me voy andando. Ya está. Y nos manejamos así. Es que no hace falta Es que no hace falta un Es así, móvil. realmente no es necesario, es simplemente utilizar la cabeza y el sentido común. Pero bueno, volviendo al tema, sabemos todo el mundo que mucha gente lo va a utilizar, con lo cual sigue siendo el mismo problema. Que Tarak, Alex, no Alejandro, sino Alex, y también otra gente de este tipo tal, pues no utilizamos el móvil, yo tampoco, yo utilizo un móvil normal, de toda la vida. Que esta gente que somos nosotros, no utilicemos, no quiere decir que el resto del mundo lo haga. Y claro, si le afecta al resto del mundo, al final por eliminación te va a afectar a ti también. Entonces, estas son malas noticias para todos igualmente. No, y ahora con esto que con esta forma de usar las ondas wifi para detectar, para rastrear los movimientos de las personas, pues oye, es que aunque no lleves un teléfono móvil, pues quien tenga acceso a un router puede saber cuántas personas hay en un sitio reunidas. Y que no lo hagan lo mismo con las antenas de telecomunicaciones, que eso ya sería la leche. Uf, eso veo más difícil porque no sé, es como no sé. Creo Es que sería mucho más difícil todo filtrar algo así cuantitativo. tan. A ver, con suficiente con suficiente, ¿cómo se dice? Capacidad computacional. Así que nada, qué diversión. Venga, vamos, ya hemos empezado con lo horrible. Ahora vamos a algo más tranquilo, no sé. Alejandro, venga, pégale tú, que tengo que apartar a Tarak de sus noticias. Vale, pues yo voy a empezar por lo de las tiendas, algunas tiendas online y también físicas que venden componentes para, no voy a decir marcas para no perjudicar, pero ya se sentirán aludidas. Yo ahora quería reclamar que es, por ejemplo, el otro día tuve un problema. Bueno, lo tuve desde el principio. Y digo, yo utilizo un sobremesa, una torre. Y mi placa, como ya es antigua, no admite Bluetooth como otras placas más modernas. Ni Wi-Fi ni Bluetooth. Vale, pues. Digo, me voy a comprar un adaptador USB por Bluetooth basiquillo, no conectado al PCI, ¿vale? Y digo, me lo voy a comprar en una tienda que tengo cuenta registrada, he comprado consumibles y muchas otras cosas. Y primero veo las características. Y pone solo compatible con Microsoft Windows. Y digo, y Linux y Apple. No voy, meto Apple también porque así hago más hincapié en lo que quiero decir. Nada, que voy a la marca del fabricante, ¿no? Y de repente veo compatible con Windows y Linux. Y digo, ¿y por qué esa tienda o esas tiendas que habrán más no ponen Linux? Que entiendo que al ser un adaptador Bluetooth que ya necesiten unos drivers más, ¿cómo se dice? No genéricos como un ratón, un teclado, que eso, bueno. Y digo, les puse una reseña, hablé con PC Componentes, le envié un vídeo de la instalación, que sí que es verdad, no se instala el driver igual que en Windows, el enchufar y listo, ¿vale? Y plug and play, no, sino que hay que compilar el driver. Bueno, la cuestión es, le envié un mensaje a PC Componentes, a ya lo he dicho, ¿vale? En concreto, PC Componentes y Amazon también un poco. Y le dije, mira, si este dispositivo es compatible con Linux. Y me dicen, ay, es que nosotros no podemos verificar, la autoridad del driver. Y digo, si en la propia página de fabricante pone compatible con Linux, ¿por qué no lo ponéis? No os fiáis. Y nada, se acabó la conversación. Yo creo que se dieron cuenta de que lo omiten porque, no sé, es cierto, uno es el más popular, pero para los que tienen Linux es un, no como nosotros, que sabemos, pues somos informáticos y lo sabemos, y bueno, sabemos de esto, ¿no? Sino para la gente normal, que no basta que no sea muy ducha con Linux y se haya puesto un Linux porque para probarlo, porque no soporta Windows 11 en su equipo, o por lo que sea. Y ve esto y ya deja de comprar el componente. Esto no va, lo necesito, me vuelvo a Windows. Pues esto lo hace tanto lo que he dicho, la otra empresa, otra. Y eso es lo que quería un poco de comentaros, porque en mi empresa estuve anteriormente, en la cual estaba trabajando, lo mismo, compramos unos USBs que ya ves tú, un USB, y en la caja ponía compatible con Mac y con Windows, y dices, aún no quiero que pongas todas las distribuciones, o no quiero que pongas ni derivadas de Ubuntu, de Debian o de Red Hat, o no. Quiero solamente que pongas compatible con Linux. Eso es un poco de lo que quería hablar sobre este tema, que me parece que tienen mucho todavía que cambiar las cosas. No digo que no pongan, porque si buscas otro componente, igual lo ponen. Igual ponen compatible con Linux. Sobre todo cuando venden ordenadores de sobremesa portátiles sin sistema operativo. Pero quería hacer mención en eso. Sí, de hecho, bueno, sobre este tema, yo creo que lo hemos hablado más de una vez y aquí también, y hay una página web muy interesante, ya que estamos desposeídos de la posibilidad de saber si va a funcionar un hardware o no. Hay una página web que se llama linux-hardware.org, donde puedes buscar partes, o sea, dispositivos, y ver si efectivamente funcionan en Linux. Y está muy, muy bien, la verdad. Si tú quieres en un futuro mirar, te quieres comprar una cámara, te metes aquí, pones en Find Parts, buscar partes, y luego pones el vendedor, lo que es, el tipo de cosas que quieres comprar, es una audio, es una cámara, y a partir de ahí vas buscando. Y es una página web muy interesante para precisamente esto, para conseguir ver si lo que vas a comprar va a funcionar con GNU Linux o si vas a tener que compilar el kernel, porque a veces, por ejemplo, se ha hecho la prueba. Esto es básicamente un banco de pruebas. Es una base de datos de pruebas. Un banco de pruebas, perdón. Es una base de datos con pruebas que hace la gente de su portátil con GNU Linux o de su fijo con GNU Linux. Y envía la información a esta página web y esta página web lo guarda. Y genera una gran base de datos. Esto, bueno, también de para BSD, tiene otra página que es para BSD, pero tiene una para Linux y te pone, por ejemplo, si tú has hecho la prueba con una distribución que tiene un kernel muy antiguo, igual te pone que no te funciona, pero que si tuvieras un kernel más moderno sí que te funcionaría. Pues yo este problema, en cierta manera, cada vez que tengo que comprarme algo nuevo de hardware y tengo que revisarlo, pues esta página web me ayuda bastante, sobre todo con portátiles y otros dispositivos. Yo utilizo siempre cabecera, es muy muy buena. Hay otra que se llama h-node.org, que si no recuerdo mal, la Free Software Foundation estaba involucrada, no sé si directamente. Y esta es prácticamente lo mismo, de secciones, tiene grados de compatibilidad, te dice con qué versión de qué distro se usó. Y lo más importante es que aquí trata sobre el tema de controladores libres. No, es decir, si tú quieres saber si si tal o cual hardware va a funcionar solo con controladores libres, es ahí a donde tienes que ir, en mi opinión. Si no aparece ahí, pues puedes probar en la otra y privativa. Muy bien. Sí, la verdad es muy interesante. La vamos a poner en los comentarios, en la descripción, perdón, y así que la gente pues vaya mirando esa página web, porque la verdad es muy interesante. Sí, la verdad es que es interesante. A ver, yo no tengo en nada en contra de, por ejemplo, esas tiendas no tanto físicas como online, no. No tengo ningún problema. Lo que sí que pido es que, por favor, si la página web del fabricante pone compatible con unos Linux, y, por ejemplo, Apple, que una tienda online o física no ponga solo por intereses compatible solo con Windows, ¿sabes? ¿Sabes a lo que me quiero referir? Que no estoy en contra que el dispositivo lo voy a comprar si yo veo que es compatible con mi distribución, porque yo lo miro y lo busco información y todo, y por eso lo compré. Pero lo único que pido es eso, que se apoyen más en la página web del fabricante. Sí, ok, exacto, sí. En eso tienes toda la razón. Yo simplemente quería decir eso, apuntar, porque al final nosotros los que utilizamos estos sistemas operativos, al final acabamos tirando de la búsqueda y la rebúsqueda. Sin embargo, los que utilizan otros sistemas operativos lo tienen todo bastante más sencillo, masticado, cuando tendría que ser todo igual, porque de cierta manera eso sí que tiene, si es compatible con GNU Linux, y no lo pone ahí, con lo cual tendrían que ponerse las pilas. Bueno, yo, si queréis, pasamos al siguiente punto, que es que, a ver, han sacado una nueva distribución para jugar a videojuegos que se llama Pika OS, que es como Novara, pero Novara se basa en Fedora y Pika OS se basa en Ubuntu, con lo cual nos deja otra nueva distribución en Linux. Y ya van la 10.500. Y no, nos deja otra nueva distro de Ubuntu que cambia cuatro estupideces. A eso iba a ir yo, porque yo creo que el principal problema que tenemos... Recado, otra nueva distribución de Ubuntu, por pocas. Bueno, yo lo que quería decir es que realmente en Linux ciertamente solamente necesitaríamos tres o cuatro distribuciones, básicamente son Arch, CentOS, con Fedora sería parte de CentOS, la parte suicida de CentOS, Slackware y ya está, ¿no? No hay nada más, que yo sepa. Entonces, con esas tres distribuciones, a partir de ahí haces scripts y bueno, lo que consigues es que te funcione la distribución. Lo normal sería que en tu instalación dijeras, y un script de no sé, de Manjaro para Arch. Y lo pones ahí en tu instalación de Arch y te instala Manjaro. En vez de tener que descargarte Manjaro directamente con todo, o sea, no sé si me estoy expresando bien. No digo que después de instalar Arch le instales al Manjaro, sino en el proceso de instalación que te dé la opción de meter scripts para instalar otra distribución. Ahorraría mucho dinero, mucho coste económico y mejoraría la vida de todo el mundo. Pero bueno, al fin y al cabo, cada uno hace sus propias distribuciones y bueno, el mundo se hace un lugar peor. A ver, un lugar peor, no, yo no diría tanto, pero desde luego no creo que esto ayude a que mejore el panorama. Bueno, es que a ver, no creo que lo perjudique, pero tampoco que lo mejore. No sé, eso. Me parece sinceramente que la aproximación de San Luke Smith es bastante más acertada que esto de quiero hacer cuatro tonterías y creo mi distribución. Que está bien que aprendas a hacer esos cambios, pero esta me parece una forma mucho más adecuada de compartirlos con el mundo. Y me parece bien que compartas tus cambios con el mundo. Pero, no sé, es... De nuevo, me parece esto una forma muy... Porque imagínate que tenemos... yo pongo el ejemplo de Manjaro siempre, porque Debian, pues... bueno, ya sabéis mi opinión. Pero digamos que Manjaro lo que hace es son cuatro cambios tontos a Arch. Le cambia los repositorios, el kernel y arreando. Y tú realmente puedes meterte en toda la información de Arch, toda la wiki de Arch, y te funciona igualmente en Manjaro. No hay ninguna diferencia. Y han generado una nueva ISO, han generado una nueva diferentes mantenimientos de repositorios y todo. ¿Todo para qué o por qué? Cuando lo que se puede hacer es añadir un repositorio, por ejemplo, si quieres meter un programa que tiene Manjaro, que es para instalar de manera, ¿cómo se dice? De manera gráfica, ¿no? Que eso es una gran ayuda para los principiantes. Pues ese programa se añade un repositorio extra, el de Pacman, de estos, y ya está. No hace falta meterle toda una distribución nueva y... A ver, ¿pero es un instalador de paquetes o un instalador del SO? Es el Pacman, sistema operativo. Es el instalador de toda la vida, pero de manera gráfica. Vale. Con lo cual... Como Synaptic para Aptitude o APT. Sí, pero bonito. ¿No? Y fácil de usar. Entonces, estás blasfemando mucho contra la santa madre de Debian, ¿eh? No. Te voy a dar un cachete en el culete. Debian son los padres. En cualquier caso, eso que bueno, que está se podría hacer perfectamente con scripts de instalación. Como hace lo que dices de San Luke Smith, que lo que es, se ha hecho una metadistribución. No es una metadistribución, es un script, básicamente, que lo que hace es que tu distribución Arch o Artix o Manjaro o lo que sea, te la convierte en una distribución suya, básicamente. Pero te la convierte. Esto es diferente a lo que estoy hablando. Yo estoy hablando en el momento de instalación. Esto lo que hace es te convierte. O sea, es otro nivel, más arriba. Te convierte tu distribución en su distribución. Esto es otro nivel. Yo lo que hablo es en el momento de instalación porque de esa manera es más sencillo. Sí, no tenga poder integrar. Poder integrarlo en el proceso de la instalación, que igual que te da la selecciona distribución de teclado, selecciona esto. ¿Quiere instalar algún script de configuración? Sí, este. Tan sencillo como arrastrar y soltar en una carpetita del USB o algo así, no sé. Calamares, estáis genial. Estáis advertidos de esta posible mejora de vuestro sistema. Calamares. Para quien no sepa, Calamares es el instalador más utilizado y el mejor, en mi opinión, ahora mismo de GNU Linux. Es básicamente el que te pone, hola, bienvenido, no sé qué, siguiente. ¿No tienes internet? ¿Quieres conectar a internet para actualizar? Y luego pones, ¿qué teclado quieres? ¿Qué idioma quieres? ¿Qué idioma quieres? ¿Qué teclado quieres? La partición está, o sea, es un instalador muy sencillo, que está muy pulido. Creo que le falta igual esto, que podría mejorarlo un poco más. Porque tú imagínate que Dios quiera que no, pero te pones a instalar Debian, con calamares. Y luego te quieres meter un kernel diferente, o sea, básicamente te quieres convertir en Linux Mint. Pues podrías hacerlo con un script perfectamente. Pero, bueno, la gente prefiere utilizar esto por alguna razón. Supongo que será más cuestión comercial que otra cosa, porque es una cosa que se puede hacer con un script de unos cuantos K. En vez de bajar de una distribución nueva con una nueva cosa, otro no, no, no sé. Demasiada, yo creo que es demasiado, y eso al final, ¿cómo se dice? Desborda un poco a la gente y se va de una distribución a otra. Cuando realmente, con que te quedes en una distribución y vayas a hacer modificaciones, vas a obtener el mismo resultado, muy parecido, de una a otra. Así que no sé. Ya me ha parecido curioso que saquen una distribución para el mismo propósito en vez de colaborar con ellos o mejorar lo que tiene el otro. Quiero llevarte al buen camino para exorcizarte de tus pecados contra la Santa Madre Debian. Has dicho algo así como Dios no lo quiere instalar Debian con calamares, algo así. Debian ya ya ha migrado su instalador a calamares. Bueno, pero Debian, digamos que es un Debian bastardo, ¿no? Que no es. No. Debian es la heredera del Santo Espíritu de la Madre Debian. Básicamente son tres tipos que debido a la mala decisión de Debian de meterse consistente, se han puesto a hacer un Debian consistente. Pero básicamente sigue siendo un Debian. Es la Debian ortodoxa. Pero sigue siendo Debian. Sí, es total. De hecho, es más pues, Debian que la Debian actual. Ahí va el problema, que es Debian. Si fuera, yo qué sé, Arch o una cosa normal. O por ejemplo, CentOS está muy bien también. Aunque sea un error en release, una distribución muy estable. Que si quieres meterte más en el mundillo de System D y de lo corporativo, está muy bien. Pero no sé, yo. Bueno, son mis fobias, ¿no? Cada uno con sus fobias. Pero volviendo al tema. Pues bien, tenemos un Debian y le metemos un script para hacer un Ubuntu, ya está. Pero claro, luego ahora los de Ubuntu, ¿cómo comercializarían su distribución? ¿Cómo harían? ¿Sabes? Ahí yo creo que ahí va el problema. Pero realmente, si eres una persona que hace una distribución para videojuegos, lo normal es que tú te metas a colaborar con la distribución que ya está funcionando. No tiene sentido que cada uno haga su distribución, gaste todos sus recursos y se metan esto o lo otro. De no ser que sea por una cuestión económica. Pero por otras razones no tiene ningún sentido. Y es un desfalco de recursos. A ver, yo solo te digo una cosa. Ubuntu actualmente es una herejía contra la Santa Madre Debian. Y la única única razón por la que en su momento tenía sentido que existiera era para el que quisiese usar hardware muy controladores privativos, puñeteros y tal, y jugar. Pero ¿qué pasa? Que ahora existe SteamOS y entonces da completamente igual Ubuntu. Que podría haberse sacado un Debian con todas las características, un Debian modificado, que sería SteamOS. Que básicamente lo mismo. Volvemos al mismo problema. Es algo que es redundante, pero bueno. Personalmente considero que tanto Ubuntu como SteamOS divergen lo suficiente de la Santa Madre de Debian como para que los podamos considerar distribuciones lo suficientemente diferentes y merecedoras de existencia. En cuenta la diferencia. Pero por eso no hay que desviarse de Debian. Solo debería existir Slackware y Slackware y punto. Bueno, pero ahí ya nos metemos en cosas mayores. No, pero a ver, pues yo pensaba que iba a decir solo debería existir Debian en vez de Ubuntu. Pero bueno, esto es en cuestión de distribuciones y de gustos. Yo personalmente pienso que sobran bastantes distribuciones y que se podría hacer mucho scripting para mejorar las distribuciones. Y sobre todo ahora que funciona todo bastante bien y está muy bien organizado. Sinceramente, si lleváis mucho tiempo en el mundillo Linux, cuando hacías el temblor de pies y de, bueno, de cuerpo en general, te daba como escalofríos cuando decías, por ejemplo, en una Ubuntu o una Debian, sudo apt upgrade distro o algo así, y dices, ostras, voy a actualizar la siguiente versión. Voy a morir. Se me va a romper toda la distribución. Pasaba mucho con Ubuntu, por ejemplo. Pero bueno, ahora mismo, por lo visto, la última vez que lo he utilizado y he hecho una utilización de una versión a otra de Ubuntu, no han habido tantos problemas como hace 15 años. Con lo cual, esta idea de los scripts ahora mismo puede funcionar bastante bien, porque está bastante, bastante cohesionado. Pero bueno, a todo esto es mi opinión, o sea, cada uno va con la suya. Yo es que de verdad que no toco Ubuntu ni con un palo desde unas cuantas lanzamientos después de que se pasaron a Unity, ¿cómo se llama el anterior que tenían? Unity. Eso. Creo que duré con un par de lanzamientos mayores después de que se pasaran a Unity. Y después de eso no lo he vuelto a tocar. Si necesito Ubuntu por alguna razón, que es pues eso, con XFCE. Que por cierto, Unity, en cierta manera, podemos criticarla mucho, pero si se hubiera aplicado bien y si se hubiera funcionado bien, lo más seguro sería un muy buen escritorio. Pero, pues bueno, la aplicación por lo visto no fue la mejor, la ejecución y no funciona muy bien. De ¿Qué esto hablaremos otro quieres que día. te diga? Unity es como, en cuanto a aspecto y usabilidad, es como el antepasado de GNOME 3. Y GNOME 3 es, bueno, con todo el respeto a Sí, Bolo. no. Sí, no. Sí, no. Otro día lo hablamos esto porque es un tema muy interesante de escritorios, aunque va a ser complicado en modelo podcast, pero es un tema interesantito para tocar otro día, sobre Unity y por qué Unity no es tan malo. Y aquí me van a A dejar ver, ver comentarios ahí. estoy de acuerdo en que el modelo podcast no es el formato adecuado para esta discusión. El formato adecuado para esta discusión es una pista de caballos, armaduras y lanzas. Y hasta que solo uno quede en Pues pie. nada, hay tren para allá para ir al sur, ¿no? Pues nos vemos un día de estos. Si sacamos la armadura y la lanza y quien gane, pues nada, tendrá la razón. Pero bueno, volviendo ya a temas más interesantes, hablemos un poco de. Estos días ha habido un poquitín polémica con el tema de enviar tanques a Ucrania y todo esto, pero bueno. Por lo visto, tal vez tiene una noticia un poco relacionada, un poco más amateur. Pero bueno, cuéntanos, cuéntanos. Pues nada, a mí, en fin, me ha llamado mucho la atención esta noticia que he visto en Hakaday. Y es un papá que tenía un hijo al cual al parecer le gustan mucho los tanques. Y le ha regalado un tanque a su hijo. Desarrolla. Ha cogido un quad que estaba de desguace, faltaban partes, sí, ha cogido una montoneta, una Vespino o algo así, que también estaba de desguace, ha empezado a sacar las piezas y ha ido montando la estructura de un tanque juguete. Pero que bueno, caben dos personas dentro, uno conduciendo y otro operando el cañón, entre comillas, que es estos de paintball. Y bueno, en el vídeo se puede ver al crío pasándoselo teta con el tanque. Las orugas funcionales, es como, madre mía, lo que va a fardar ese crío en la escuela y con los amiguitos. ¿Tu padre qué hace? Me hace tanques. Pues eso es bueno. No sé, yo lo veo una muy buena noticia. O sea, no tiene mucho que ver con Linux, pero el tema sí que algo tiene que ver con el hardware libre, ¿no? Con la El posibilidad de. pedazo de hackeo que ha hecho este hombre, pero de nuevo, es que además todo con cacharra de desguace, lo ha ido montando y el vídeo es muy completo. También ha hecho otros hackeos así de motor. No es que sea precisamente un, pero califica para hacker como, en fin, total, total. Por cierto, hoy ha salido un tema en un grupo de esos que estábamos con Alex. Hoy o ayer fue ayer, creo que fue. El tema de la chatarra electrónica que se tira en los ayuntamientos y en los colegios. Yo hago un llamamiento, si alguien está en el ayuntamiento y tiene algo para tirar, no lo hablo en nombre de la asociación, pero yo personalmente. Si van a tirar algo y están cerca de la ciudad de Valencia, por mí que cuenten conmigo y yo voy a recoger la chatarra. Porque hay una gran cantidad de elementos que se pueden recuperar, pantallas, teclados, ratones, que funcionan perfectamente, incluso CPUs o cables, hay cables VGA que funcionan, o DVI que funcionan a las mil maravillas. Y los tiran pues porque se han actualizado los equipos y no caben donde los tienen metidos y necesitan pues espacio. Si vais a tirar, contactad conmigo. Yo estaré más contento que contento para hacer de chatarrero. Porque hay una gran cantidad de basura que se tira que no es basura. Que es algo muy, muy útil y que puede servir incluso para reciclarlo. No para uso personal de uno mismo, sino para gente igual con menos recursos o gente que necesite un ordenador y se la haya roto o ordenadores en ciertos lugares. Puede servir, puede servir. Si vais a tirar, contactad conmigo. Yo estoy en el Telegram del grupo. Soy, creo que es Alex de MM, ahora no lo tengo muy claro. Y si no, me hacéis un ad. Soy Alex, el que tiene el avatar de la nariz del perro. Y fíjate, abuso de este medio para si alguien tiene la posibilidad, porque es lo mismo que ha pasado con esta tanqueta. Ha reutilizado elementos que estaban sin utilizar y que ahora mismo pues le ha dado un uso para darle una ilusión a su hijo. Pues lo mismo puede pasar con ordenadores que se pueden reutilizar metiendo GNU Linux o teclados, ratones, tarjetas de Wi-Fi, lo que sea, se puede reutilizar otra vez, o tarjetas de CRM mejor en este caso, porque después de la noticia de Tarak, que pueden funcionar perfectamente para que estemos todos, para mejorar, no sé, para que la gente pueda tener un ordenador y pueda utilizarlo. Pero bueno, ya he abusado del espacio para hacer un llamamiento. Yo quería comentarle a Tarak una cosita. Si ha leído sin la noticia el tanque que le ha regalado a su hijo, está operativo, no me refiero a piezas ni nada. Operativo que espero que no y pienso que es que no, pero igual está operativo y no sé, el niño pues se le ocurre un día hacer la prueba o... ¿Sabéis a lo que me refiero? A ver, el tanque funciona. De nuevo, no tiene blindaje de verdad, evidentemente no. El motor de un quad no vamos a ver un blindado de verdad ni de broma. Pero bueno, se mueve con sus orugas. No creo que se pueda conducir por la calle, aunque vete a saber. Y esto es básicamente un juguete para jugar para hacerte partidas épicas de parada. No es ningún tipo de equipamiento militar o semimilitar de ningún tipo. Simplemente pues eso es. Se ha montado esta estructura, se han montado las cadenas, pues eso. Supongo que lo tendrá en el garaje, tendrá guardadas las llaves él y cuando se formen las partidas, pues su hijo se lo pasará a teta. Sí. No sé si eso responde a lo que preguntabas. Bueno, lo que yo más que... Bueno, lo voy a decir porque no operativo me refería no tanto al blindaje, sino a la carga explosiva que tendrá, que seguramente no. A ver, ¿por carga activa te refieres a mí? Sí, me refiero pues a disparar, sí. A ver, de nuevo, el armamento que tiene son las marcadoras de paintball. Son esas que lanzan pelotitas de pintura y que cuando impactan pues se rompen y marcan a los objetivos. Pero vamos, que eso es algo que es súper legal en España y mira que en España tenemos una legislación puñetera en esa cuestión. No, de nuevo, es un juguete para los hijos. Exacto, que no dispara balas de verdad, simplemente eso es aire comprimido muy suavecito que va disparando esas bolicas de pintura. No, no hay más, no te preocupes. Evidentemente no le va a regalar a su hijo un vehículo de orugas con una ametralladora. Bueno, depende del país. A ver, no sé si este hombre es de Estados Unidos, pero créeme que en Estados Unidos nadie le regala a su hijo ametralladora o no se la deja operativa, digamos que pues mira, te la regalo, pero me quedo el Bolt. ¿Cómo se traduce eso? Sí, que no se El nota. cierre. Que me quedo la pieza de cierre y si eso, pues un día vamos a pasar el rato al campo de tiro y ya entonces te dejo montar el cierre. Y va con el tanque. Pero vamos, que no. Seamos serios. Yo creo que nadie que tenga un hijo le deja un arma de fuego funcionar así por las buenas sin supervisión. Taraxi, está Desde puesta a luego investigar lo de la que. wifi, esa gente, hay gente para todo, ya te lo digo yo. A ver, sí, pero a ver, no confundamos bien que tienen el coeficiente intelectual como para hacer esto con un pirado que se pasa el día puesto de crack y que vive de gorrilla en el apartamento y por alguna razón ha conseguido que alguien esté dispuesta a quedarse embarazada de él. Son cosas distintas. Son cosas muy distintas. Respecto al que hizo eso del al que a los que han desarrollado este método de rastreo mediante wifi, pues yo estoy seguro de que esos va tíos van a ser los primeros que van a quitar el wifi de su casa. Directamente. Directo. Pero así tal Bueno. cual. Bueno, Tarak, si Que sí, quieres. hay gente que puede hacer estupideces, pero normalmente eso está reñido con tener un mínimo de inteligencia. Exacto, porque. En fin. Tarak, pasemos al siguiente. Cuéntanos a ver si una otra más ahí. ¿Tengas? Sí, en el Males Maleficorum, el martillo de las brujas, tenemos una muy buena noticia. En esta ocasión es respecto a los fabricantes de electrodomésticos inteligentes. Perdón, de electrodomésticos inteligentes. ¿Y cómo puede haber una noticia buena que tenga que ver con electrodomésticos inteligentes si su mera existencia ya es una afrenta a toda la raza humana y a su consideración como animal inteligente? Pues muy bien, porque se han dado cuenta los que los fabrican de que la gente no lo usa. Incluso gente que se compra estos cacharros los acaban usando como electrodomésticos normales. De hecho, yo creo que esto es que una parte importante de las compras han sido las típicas de boda que se regalan así cosas caras y tal, de una lista. Y que muchas acaban incluso en una tienda de segunda mano, o de empeños o de vueltas, al poco de terminar la boda. Pues yo creo que muchas de las ventas han ido por ahí. En plan, lo regalo, oh sí, mira, es un electrodoméstico inteligente, ah, muy bien, vale, tengo lavadora nueva. Ni muerto voy a conectar esto. Porque de nuevo, es que a ti te dan una lavadora inteligente. Dices, sí, es que puedo desde mi casa. Perdón, desde el trabajo y ponerla a lavar. Pero tienes un robot que te cargue la ro que te separe la ropa según necesidades, te ponga la ropa que quieras al lavar y ponga también la cantidad de productos de limpieza necesarios. Caray. Evidentemente no. Entonces, ¿para qué puñetas te sirve darle a un botoncito desde el trabajo si es que da igual? ¿O qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar la ropa sucia metida dentro del tambor de la lavadora todo el día hasta, yo qué sé, medio que le das al botoncito? Oye, perdona, pero eso, a ver, yo muy hábil con la lavadora no soy, pero hasta el punto de no metas cosas con sucias en un ambiente oscuro, caliente y húmedo, hasta saber que eso es una mala idea, llego. Eso es cuestión de inteligencia mínima. Y aun si no tuvieras inteligencia mínima, imagínate, bueno, aunque la lavadora es evidente, ¿no? Pero pongamos que quieres calentar el agua y dices, pues quiero, ahora que empieza a calentar y si llego a casa y está caliente. Tío, cómprate un contador de estos de rueda de toda la vida y le asignas, pues que antes de venirte a casa del trabajo, te caliente el agua. Es lo que, por ejemplo, yo tengo esto. Cada X tiempo le digo, de esta hora a esta hora, que me caliente el agua. Y así, no de ni 4 horas calentando el agua. No es cuestión de tener una aplicación, es que es algo que existe toda la vida. Y es algo muy sencillo. Ya, yo quiero decirle una cosa a Tarek. Mira, eso es como todo. Está claro que, por ejemplo, hay cosas que hoy no son tonterías, ¿vale? Pero como el ejemplo que tú has comentado de enchufar desde el trabajo mientras vienes la lavadora y cuando ya entres en casa ya esté totalmente lavada y solamente tienes que tenderla y ya está. Vale, ahora otro supuesto. Ahora con los coches eléctricos, claro, es que ahora con los coches eléctricos, por ejemplo, las baterías de litio no son muy propensas al calor, que se hinchan y todo. El tiempo de carga, pues no es muy allá. Entonces, hoy en día, por ejemplo, lo que les he comentado del robot, que se tiene la ropa y eso ya llegará, pero hay que empezar por alguna manera. Es el ejemplo que yo te he puesto de los coches eléctricos, que hoy en día tenemos esa problemática de los cargadores, de la tensión eléctrica para cargar en una finca, 10 coches, las baterías que duran menos por el calor, y en pleno verano, que lo he vivido yo con una compañera que tuve que el coche no le arrancaba porque la batería estaba toda la jornada laboral del sol. Y bueno, en definitiva, que eso ya vendrá, que dentro de 5 años, como he dicho, tendremos más cargadores, más la batería durará más, tardaremos menos en cargar los coches. Por eso ya vendrá, pero tenemos que empezar por que aprietas un botón y la lavadora pues lave, aunque tú tengas luego que tenerla, tengas que recogerla del tenedor. Opinión. Yo creo que la opinión, bueno, espera, la opinión para mí sobre estos electrodomésticos es que me gustan más que los antiguos, pero por una razón muy básica, por la eficiencia energética. El resto, porque normalmente suelen ser electrodomésticos que tienen la A, o la A, creo que es con la sumita. Pero por otra parte, mira, yo tengo una lavadora y antes tenía lavadoras antiguas que los programas estaban puestos con una ruedecita. Entonces tú pones la ruedecita, el programa, y le dabas a un botón y funcionaba. Si hacías esto, si le encendías el botón y pones la ruedecita y no tenía electricidad, entonces no lavaba. Era mucho más analógico. Ahora que tengo, necesitas electricidad y luego se ha encendido, te necesitas darle al botoncito. Yo la verdad, un robot en casa, ya con lo que vimos hace unas semanas de cierta cosa que no voy a nombrar, ya me da muchos escalofríos, mucho más que lo del teléfono móvil o el DNI en la Unión Europea. Pero porque tu casa es el lugar con más privacidad en principio. y darle eso, la posibilidad a un robot, que no estamos hablando de robot offline. Seguro que será un robot que se conectará a internet, como tu lavadora se conectará a internet, y tu, ¿cómo se llama?, frigorífico se conectará a internet, y pondrá lo que tienes dentro del frigorífico, pondrá lo que tienes dentro de la lavadora, y el robot te arrastrará a la casa con una cámara y que verán venezolanos, que luego lo pondrán las fotos de tu casa en el Facebook. Entonces, volviendo al temita, yo creo que es una muy buena noticia, estoy de acuerdo con Tarak, porque aunque parezca que estas cosas al fin y al cabo puedan mejorar un poco nuestra vida, yo no veo que esto a largo plazo pueda mejorar mucho la vida. Al fin y al cabo... Ni mucho ni poco, es que mi pregunta es ¿cómo se supone que esto mejora vida? Es que dices, bueno, pues en el futuro ya habrá un robot que seleccione la ropa y la ponga en el momento dado y tal, y que será como los cargadores. ¿Pero para qué? ¿Qué no puedes, para qué tenemos que ser cantidad de energía en fabricar los armazones, los servomotores, todo el cableado, los procesadores? ¿Para qué? Yo... Ahí está, es que ¿para qué? ¿Para qué? Es como el tema de las secadoras. No entiendo la gente que se compra una secadora en ciertos sitios. A ver, entiendo que en ciertas zonas muy húmedas pueda tener sentido, porque no, la ropa no se seca ni para Dios. Pero en otras es que no entiendo para qué te sirve una secadora. Si simplemente puedes tener el tendedero de toda la vida, esté plegable, lo despliegas, pones ella a secarse la ropa y ya está. Entonces, ¿para qué tenemos que gastar semejante cantidad de recursos en algo que se puede hacer de una forma mucho más simple? No sé si me explico. ¿Qué ganamos como sociedad o como individuos con toda esta parafernalia? Es que no lo entiendo. Sí, yo, por ejemplo, estoy un poquito de acuerdo contigo, por ejemplo, porque la secadora lo que hace es encogerte la ropa. Entonces, sí, que me ha pasado a mí, que de repente me compré una ropa en una tienda, ¿no? De mi talla, la lavé, la metí en la secadora y bueno, no una vez, sino lavándola ya muchas veces, digo, uy, esto no me está la ropa, entonces eso obliga a comprarte otra. Es el caso de la moda, que ahora está muy de moda reutilizar la ropa, no, porque la moda está muy cambiante, entonces, pues, cada temporada sacan unos conjuntos y eso obliga, pues, a hacer más ropa, más tela para hacer la misma. Y bueno, pues, quien quiera tener una... Soy de la opinión de quien quiera tener una secadora o lo que sea, por ejemplo, y pues que la pueda utilizar, pero que la utilice, como tú dices, de manera sostenible. Vale, otro tema de lo que quería comentarte, y has hablado tú, es sobre, por ejemplo, lo de los... si tienes un robot en casa que está conectado a internet y que esos datos se pueden ver afectados. A ver, yo tengo otra opinión totalmente opuesta que quiero que reconozcáis, que es que, por ejemplo, vamos a hablar de los altavoces inteligentes, ¿no? Está claro que te escuchan, tanto los altavoces como el móvil están siempre a la escucha. Pero esos datos, aunque el caso de muchas veces el caso de Facebook, ay, le han multado porque ha vendido información a tal empresa o esta marca ha vendido sus datos a tal empresa, ¿vale? Pero lo que digo yo siempre, esos datos los venden anónimamente. Me refiero que si yo, por ejemplo, soy Facebook y quiero vender los datos de tu, de Tarak, por ejemplo, si está en Facebook, pues se lo mando a la empresa X, pero la empresa X no publica esos datos para dominio público, no está mi información que genero accesible o mis datos personales en la web. Lógicamente sí que están, vamos a ver, pero me refiero que si tú haces una búsqueda para buscar, por ejemplo, mi DNI, lo lograrás encontrar. Porque yo lo pongo en muchos sitios. Pero, por ejemplo, lo que me refiero es que no sean públicos. No dicen, ala, cogen un servidor y dicen, ale, en esta dirección están los datos de esta persona. En este servidor están los datos de esta persona. Que los mandan cifrados, los mandan, aunque sí que hayan fugas de información. Sí, no, esto, Alejandro, vale, es cierto y es muy normal porque si no, básicamente, si los pillan les podría meter una multa bien gorda. Pero bueno, pongamos el caso de las cámaras. Bueno, hay unas cámaras que son más antiguas, supongo que las modernas ya utilizan otros sistemas de funcionamiento, pero básicamente tú metías una IP de una persona, ponías luego barra cam.php o algo así, y podrías ver la cámara de una casa de alguien, ¿vale? Esto yo creo que ya es algo que es bastante conocido y que empresas potentes que hagan robots o lo que sea no lo harán, ¿vale? Pero vamos otra vez al tema. Anónimos, sí, ¿vale? ¿Por qué tienen que tener datos anónimos míos también? Aunque sean anónimos, es un problema de datos. Y luego hay otra cuestión ya más filosófica y política, que es el control social, digamos. Si tiene muchos datos de las personas, de sus movimientos, de lo que hacen, cuando duermen, cómo duermen, cuando roncan, dónde se mueven, qué aplicaciones utilizan, qué movimientos hacen, cuando tienen sexo, todo esto. Todo este tipo de cosas, de cotidianidades, hacen que la gente tenga, o una empresa, tenga unos datos brutales que puedan ser utilizados para manipular a las personas. Vamos a dejarlo así, sinceramente. Por ejemplo, un aeropuerto puede tener una zona donde pasen muchos clientes que sean árabes, pongamos. Entonces, sacan toda la gente que utiliza teléfonos árabes, estén en su idioma árabe, o que tengan conversaciones utilizando un método de entrada árabe en un iPhone, por ejemplo, tiene esos datos, y esos datos los utilizan luego para ver que esa persona que está pasando por ahí sabe leer árabe, efectivamente. Entonces, en el aeropuerto, esa zona, le ponen el árabe y le ponen ciertos anuncios, lo que sea. Esto se utiliza para esto precisamente, o para saber cuándo cuánta gente puede estar enferma de algo o lo otro. Y así, de esa manera, pues los seguros, lo que sea, a partir de tu perfil, porque tú no pondrás Alejandro, evidentemente, pero tú, por ejemplo, eres una persona de 30 y pocos años, o bueno, yo tengo 36 casi, de tal voz, no sé qué, esto, lo otro, y a partir de mi perfil pueden, por ejemplo, un seguro, si yo me hago un seguro médico, decir, no, es que tú cumples un perfil que por la inteligencia artificial esta, básicamente la base de datos, están consiguiendo saber que yo soy un perfil peligroso para ellos. Con lo cual, a mí como persona no me beneficia, pero la persona que tiene esos datos, que los compra, a ellos sí que le beneficia. Entonces, que genera unas cuestiones político-filosóficas muy duras. Y bueno, y no sé, yo básicamente son estos dos puntos. Lo que pienso que es una barbaridad. Pero bueno, Tarak tiene algo más que decir. A ver, yo quisiera hacer una reflexión, si os parece bien. ¿Ves? Si yo cojo y entreno duro hasta convertirme en un ninja, cojo una cámara, cojo una cámara así buena y me dedico a hacer fotos íntimas a señores de buen ver, da igual que comparta esos datos o que lúbricos placeres. Soy un hijo de la grandísima si hago eso. ¿Vale? No importa que lo comparta todo el mundo, no importa que le pixele las caras a las señoras y no diga cuál es su nombre, no importa, simplemente el hecho de coger y pisotear la privacidad forma es ser un grandioso hijo de perra. Punto. Entonces, no creo que eso sea precisamente un atenuante. Es que anonimizan tus datos personales. Da igual. Están comerciando con tu vida privada. Eso es miserable. No, es que no están disponibles al público, solo a clientes selectos. De los huevos. No veo exactamente eso, como eso es un eximente. Igual que tampoco veo cómo sería un eximente que ese hipotético ninja voyerista vendiese los vídeos solo a un público selecto y no los colgase en una página así libremente accesible. Es como yo lo veo. La gente tiene derecho a la privacidad. Si no les respetas esa privacidad, estás siendo un desgraciado. Alejandro. Sí, mira, tras los comentarios, pues el mío incluido, se me está viniendo a la cabeza una parodia, no un chiste, porque no se puede considerar un chiste, pero la cuento. Ahora que estábamos hablando de los altavoces inteligentes y tú, Alejandro, has comentado, ¿a qué hora duermes? ¿A qué hora tienen sexo? ¿A qué hora se roncan? ¿A qué hora escuchan música? Por ejemplo, me estaba ocurriendo que el altavoz inteligente del cual proveedor tengas te diga: qué bien, ayer tuviste sexo a las 15 p.m. Y digas tú, hoy, si yo no he tenido sexo, ponme Si a la las grabación. 15 p.m. yo no estaba en casa. Ha habido algo raro. El chivato. Sí, y también, pues, y también. Yo quería hablar de otro tema para pasar a otro tema, y es el tema de las autorradios de los coches, que no sé el por qué las de serie o las compradas por ti mismo, que no lleven incorporado el codec para, o no admitan formatos libres de utilizaciones, como por ejemplo OGG o Flash, admitan solo formatos privativos. Eso es lo que no comprendo, porque ese codec está accesible en la web. Sí, en internet, si lo tienen directamente ellos, ya no sé por qué. Aparte de negociar con Microsoft para que le dé eso que entendéis, ¿vale? Por simplificar, pues no lo entiendo, porque teniendo una base ya, no utilizan esos formatos libres para reproducir, si está accesible libremente en la web. Yo creo que va por será una cuestión de contratos comerciales que tendrán. No tiene ni pies ni cabezas. Ni pies ni cabeza. Ya, yo por ejemplo, si será eso, contratos comerciales, o que directamente, pues, claramente les beneficiarán. Pero por ejemplo, yo hace poco me compré una autorradio y estuve mirando, no por los formatos libres, ¿vale? Sino la que me gustaba, la que me color hacía, porque a mí, por ejemplo, soy una persona que estéticamente me gustan mucho las cosas. Y yo busco productos por eso, por estética más, también por técnica, pero también por estética. Entonces, y lo pensé cuando la puse, digo, ¿por qué no eran que se permita usar formatos libres en la radio? Algunas sí, la que tuve yo. La que tuve sí que permitía FLAC y OGG, pero esta, pues, esta no. Y aparte, es conocido que para todos los dispositivos que hacen, pues, autorradios o, bueno, en general, para simplificar, el formato FAT32 para, vale, y digo yo, ¿por qué no permiten un X4 de que es libre? No me cabe en la cabeza. Ya, es curioso, pero a veces es más complicado las cosas de lo que parece. De ahí que nosotros en la Comunidad Valenciana utilicen cada vez más Microsoft y hayan dejado de lado, pues, una distribución libre que teníamos desde hacía más de 15 años o por ahí. Y nada, esas son las dos cosas que quería comentar hoy. Muy bien, Alejandro. Pues mira, hemos pasado ya de la hora y yo creo que ya, aunque Tarak tiene una gran cantidad ingente de noticias, no sé si quieres comentar algo sobre lo último que ha hecho Alejandro, Tarak. Hago un último sprint, ¿te parece? Vale, espérale. Bueno, nada, decir que Yandex ha sido open sourceado, por así decirlo, o lo que es lo mismo, que alguien ha dado 44 gigabytes de nada del código fuente de Yandex. Yandex, para que no sepa, su el Google ruso. Correcto. De hecho, es gracioso porque digamos que en toda esta sociedad que está tan sensible con los nombrecitos y que la terminología maestro y esclavo ya se considera como ofensiva, pues directamente Yandex parece ser que había como jerga bastante, no sé cómo describirlo. Básicamente se usaba la palabra negrata en algunas de las funciones y llamadas. Son rusos, se la sopla. No están bueno, más pendientes del nombre que de momia que de devolver las momias a Egipto. Correcto. Pero bueno. Bien. Pues sí. Luego, aparte, el querido Víctor HCK en el Mundo Libre ha publicado dos artículos de su blog que me parece que merece la pena ser comentado. Uno de ellos es una entrevista a Merfolist, que es la autora del libro Hack Story, que es un libro donde básicamente se trata y se habla de todo lo que era el submundo hacker hispano, más concretamente de la P. Y es bastante interesante. Yo en su momento Leí una copia de una persona que me lo prestó. Tengo pendiente añadirlo a mi biblioteca. Pero bueno, es un libro muy recomendable, muy interesante y, en fin, recomendable que si queréis pasaros por este artículo a leer un poquito al respecto. Vale, y había otro. Y el otro es que ha publicado un artículo que se llama ¿Cuánto sabes de GNU Linux? Ponte a prueba. En principio, la idea que está barajando es que si resulta popular, va a estar publicando más entradas de vez en cuando. Y es un artículo que tiene varios retos, 5 en total, donde te dice cómo, donde te hace unas preguntas, como por ejemplo la 3. Bueno, la 3 es un poquito larga. Coño. Vale, no, la 3 no era tan larga. En un directorio tenemos un par de archivos llamado mi archivo 11 y mi archivo 42 y mediante una terminal con la shell bash queremos crear un único comando con un único comando 9 archivos distintos numerados del 1 al 9 que empiecen por mi archivo tal, tal. Una vez realizado esto, ahora con un único comando queremos borrar esos archivos, pero solo esos archivos, no los que puedan Pero eso está Llamar mal mi archivo redactado. 11 o mi Realmente archivo lo que se hace. 42. Bueno, igual me equivoco yo, pero realmente no haces. Cuando, yo sé la respuesta y cuando tú haces eso, no estás haciendo un solo comando. Estás haciendo un comando, estás haciendo una línea que lo que hace es ejecutar un comando varias veces. No hagas spoilers, cabrón, que ya le has dado pista a varios. Bueno, hay retos de este estilo. Las respuestas están codificadas, aunque decodificarlas puede ser un reto en sí mismo, pero en fin, él te dice cómo hacerlo. El problema es que te dice cómo hacerlo con BIM, por lo cual eso es pecado. No es pecado, es una penitencia. He sido más papista que el Papa. Y bueno, la verdad es que espero que con este Yo también. formato, porque me parece interesante y muy divertido. Que bueno, hay otra. Esto que empiece con este, si la gente empieza a aprender cosas muy, muy interesantes de Linux. Y bueno, yo creo que ya podemos dejarlo presentado hoy porque llevamos 1 hora y cuarto y ya meteremos más caña. Este tema es muy, muy interesante y espero que la semana que viene pueda traer más de esto porque la gente que se inicia en Linux. Luego va viendo estas cosas y se enamora directamente. Pero Sí, bueno. es una forma interesante de empezar a toquetear y juguetear con la terminal y perderle Básicamente. miedo. Eso es, porque es muy, a veces puede ser muy, muy eficiente. Bueno, pues nada, nos vemos en la siguiente, Alejandro. Sí, nos vemos en la siguiente charla y para acabar, sencillos. Estoy modificando completamente la estética o la estructura de mi página web, que en vez de ser el diseño, me refería que en vez de ser así amarillo y tonos cálidos, pues y marrones y como estaba antes, pues he encontrado un tema de WordPress que es adaptable a mi especialidad de color, que es el azul y colores más fríos. Muy interesante. De hecho, podrías poner en la descripción en tus comentarios de la descripción el enlace a tu página web y así la gente puede visitar el nuevo diseño. Sí, lo haré. Perfecto. Básicamente es una página web a modo de currículum, pero que es completamente nuevo. El diseño responsive, si ve, pues lo digo en español porque no sé pronunciar de momento inglés. De momento. Pero completamente